mi amigo se olvidó cuando no tenía un amigo. Y en su pena se encontró a este pobre peregrino que le ayudó en el camino. Y su dolor mitigó. Amigo, ¿qué te pasa, mi socio, que estás triste? Es que no puedo creer que tú no quieras saber de tu amigo. ¿Pero quién se ha puesto a decirte esas cosas? Lo digo porque jamás yo pensé que pudieras tú ser mi enemigo. ¿Tu enemigo? Nunca jamás. Como mendigo, hoy necesito tener la ayuda del hombre aquel, de mi amigo. Para testigo está Dios, cuando pedí se negó. Que tú no quieras saber de tu amigo. ¿Pero quién se ha puesto a decirte esas cosas? Lo digo porque jamás yo pensé que pudieras tú ser mi enemigo. ¿Tu enemigo? Yo, nunca jamás. Como mendigo, hoy necesito tener la ayuda del hombre aquel, de mi amigo. Soy tu amigo, chico. Para testigo está Dios, cuando pedí se negó ese amigo. No me apuntes con el dedo, que eso es mala educación. Su sinvergüenzón, o quieres que este espante un jasnatum, ¿eh?